Amor prohibido. Autora, Eve Jerez. Soy siempre tuya, como tú eres mío. Lo buscó la vida, lo quiso el destino. Este hermoso encuentro, hasta el paroxismo. Es amar con ansias, sin caer rendidos. Te encontré al acecho, casi sin medirlo. Dentro de ese túnel de amores prohibidos. Es casi sin querer hablar al deseo dormido. Te entregué mi alma y te hice mío, tú, amado mío. En silencio escucho tu cantar de río. Cuando dices te amo, angelito mío, en mi cuarto a solas busco el vacío, el néctar de amor de tus labios míos. Si supiera el sol de este amor prohibido, moriría de encanto y cambiaría su ritmo. Y al mundo diría que encontré tu nido, esa flor de paz, un jardín divino, tú, amado mío. Tú eres mi gran hombre, tú eres mi niño. Cuando estás despierto, cuando estás dormido. Si tu amor tan bello fuera solo mío, con pasión diría que encontré el camino. Te encontré al acecho, casi sin medirlo, dentro de ese túnel de amores prohibidos. Y casi sin querer hablar al deseo dormido, te entregué mi alma y te hice mío, tú, amado mío. Por siempre tuya, como tú eres mío. Lo buscó la vida, lo quiso el destino. Ese hermoso encuentro, hasta el paroxismo. Es amar con ansias, sin caer rendidos. Te encontré al acecho, casi sin medirlo, dentro de ese túnel de amores prohibidos. Y casi sin querer hablar al deseo dormido, te entregué mi alma y te hice mío. En silencio escucho tu cantar de río. Cuando dices te amo, angelito mío, y en mi cuarto a solas busco el vacío, el néctar de amor de tus labios